Bueno, vamos a comenzar por repetir el celular que nos están llamando para que repitamos el celular. Es 098-935545. Solo mensajes de texto. ¿Sí? Todos los que quieran comunicarse, bienvenidos, bienvenidos. Todos los que nos manden mensaje directo con su opinión. Por otro lado, debemos decir que la semana que viene, no, la otra, ya empiezan efectividades de dirección y subdirección, efectividades de práctica urbanas, efectividades de educación inicial y educación común. Efectividades de dirección y subdirección de práctica el día 2 de febrero. Efectividades de dirección y subdirección de escuelas urbanas comunes, 2 de febrero también, en la escuela número 31, que es la escuela de Piedra Alta. Efectividades de maestros de educación inicial, día 3 de febrero, en el Jardín de Infantes 213, y efectividades de maestros de educación común en la escuela número 31, el 4 de febrero. El 9 de febrero son las efectividades de profesores de educación física en la escuela número 31 también. Ahí va a estar Ademo Montevideo, esperemos que esté todo en orden. En diciembre, en los traslados, estuvo un poco complicado. Hubieron algunas desprolijidades que el Consejo dice que se va a encargar. Esperemos que esté prolijo. Hay una fecha, digamos, que tenemos que confirmar, que es la de el lunes 26. Traslados interdepartamentales a las 9 horas en la escuela 31, digamos que... O sea que está en este mes todavía. Exactamente. El lunes próximo. El lunes próximo. Ahí está. Bien. Íbamos a comenzar hablando del cambio de programa para la educación inicial. Uno de los puntos que más más importantes, de las primeras decisiones que se deben haber tomado en la Comisión Central y que se tomaron también en ATD, fue que el programa fuera uno solo. Por lo tanto, el programa comienza en nivel 3 años hasta sexto. Eso ya es un gran cambio. Tener un solo programa desde nivel 3 años hasta sexto implica una continuidad educativa en lo teórico que se estaba intentando trabajar en lo práctico sin un sustento teórico que respaldara, ¿no? Sí, coherente sí, de pronto había sustento teórico coherente, pero no estaba oficializado, ¿verdad? Si nosotros declaramos que queremos la continuidad educativa y no construimos acciones para que ella se dé, solamente proyectos como los GISI, como el ciclo inicial en las escuelas primarias, o sea, había distintas formas, prácticas y experiencias de abordar esa continuidad educativa, y aparte de las que iniciaban escuelas y jardines de infantes por propia iniciativa o instados por la propuesta de la inspección, ¿verdad? Pero sin un documento que respalde, que es mucho más fuerte, pensamos que va a dar un nuevo impulso, porque en eso sí estamos todos de acuerdo los maestros de educación inicial, no puede haber una ruptura, no puede haber un corte, ¿no? Entre el nivel inicial y primaria. Claro, porque el niño es uno solo. Claro, como también dicen, y estamos totalmente de acuerdo los maestros cuando decimos esto, no, dicen los compañeros, nos dicen, tampoco puede haber un corte entre sexto año y secundaria, tampoco puede haber un corte entre la educación de la primera infancia, la educación en las guarderías y la educación inicial. Si la continuidad educativa tiene que darse a todo nivel, pero bueno, esto es un gran paso. Claro. Continuidad educativa. Cambiamos de paradigma. Estamos en el paradigma crítico en este programa, y el paradigma que guiaba, orientaba el programa anterior de educación inicial, el paradigma fenomenológico, ¿verdad? Esta propuesta nos permite tener una propuesta técnico-docente propia. El maestro va a elegir sus estrategias, su forma de trabajo, su propuesta de planificación. Lo que nos indica la propuesta en sí, la nueva propuesta programática, son los contenidos ineludibles para cada nivel del ciclo inicial, como de toda la escuela primaria. Esos contenidos ineludibles significan que el nivel 3 no puedo dejar de dar lo que está indicado en el nivel 3, pero puedo dar mucho más, todo lo más que los alumnos necesiten que el maestro considere que sea necesario trabajar en ese nivel 3. O sea, es el piso. Claro. Es el piso. El piso que de pronto hemos tenido varias voces, que ese piso es muy alto o que ese piso es demasiado poco. Por lo tanto, sigue siendo piso. ¿Verdad? En realidad, en los informes de ATD venía esa dualidad, sí, sí. ¿No? Por un lado, hay compañeros que sostienen que los contenidos son pocos en inicial y otros que los contenidos son muchos. Son muchos y demasiado exigentes, ¿verdad? Hubo que tomar decisiones, digo, respetando la línea teórica que nosotros ya teníamos asumida como base, y desde ahí poder tomar decisiones, bueno, de la mejor manera posible, ¿no? Porque... Uh-huh. En realidad conformarlos a todos es imposible. Ahí está. Tratamos de guiarnos por lo que los compañeros proponían en las ATD, pero tampoco se hizo un cálculo numérico de cuánto, si se vota por una cosa o si se vota por otra, tantos a tanto, sino que es una referencia cualitativa a las propuestas. En muchos casos vinieron propuestas muy fundadas, con muy buenas fundamentaciones, que en aspectos que nosotros no de pronto habíamos pasado inadvertidos, que trabajando en las comisiones en la forma que se trabajó, o sea, en las distintas comisiones de programa, de ciencias de la naturaleza, de lengua, de matemática, de ciencias, de conocimiento social y de, no me quiero olvidar de ninguno, por eso, de conocimiento social y de conocimiento corporal y de conocimiento artístico en las seis áreas, se nos había perdido, por ejemplo, alguna especificación respecto a los conocimientos de la motricidad, el desarrollo motriz del niño, ¿no? Cómo interviene el maestro, no el desarrollo motriz que sería un tema de la psicología y de la biología, sino cómo interviene el maestro para estimular ese desarrollo. Y en realidad los contenidos de motricidad que pueden haber para estimular ese desarrollo motriz están en varias de las áreas que mencionamos, ¿no? Por ejemplo, están el conocimiento del propio cuerpo en el área de las ciencias de la naturaleza, en biología, está en geografía, el conocimiento del entorno, de los caminos, los recorridos, puntos de partida, de llegada, etcétera. Está en el conocimiento corporal, aunque sea un aspecto que tratan los profesores de educación física, pero está. Y está en el área de conocimiento artístico. No solo desde el punto de vista de la motricidad como parte de las destrezas o de las praxias que desarrolla el niño en esa edad, sino además con todo el involucramiento afectivo, emocional que ello conlleva. Pero además se mejoró, dio otra redacción a la fundamentación que tiene la educación inicial, es decir, esa breve introducción que tiene la educación, la etapa de educación inicial en el programa, que cuando los compañeros entren a la página del CEP, que es www.cep.edu.uy, entran a la página, bajan el nuevo programa, la última propuesta que se colgó en diciembre, y van a encontrar una nueva redacción en ese aspecto, en donde van a encontrar que los aspectos motrices están considerados en su globalidad. Que el niño es considerado en forma holística, claro, que no es considerado por partes. Lo que se hace es explicar, ¿no? Claro. Hacer explícito algo que estaba, pero que por ahí de repente está muy disperso. Claro, apareciendo en la fundamentación, apareciendo ahí, uno ya sabe dónde tiene que buscarlo. Ahí está. Y como que genera tranquilidad, ¿no? En algunos maestros que era su principal preocupación, sobre todo los de inicial. Ahí está, parecía que el enfoque cambiaba y que el niño no tenía cuerpo. Pero en realidad lo que pasa es que ese cuerpo puede ser visto desde muy distintos puntos de vista. Va a ser el maestro el encargado de reunir, de aunar criterios para abordar esos contenidos en la forma holística, en la forma globalizadora, en la forma que él desee para trabajar con el niño, ¿verdad? No porque esté un tema, un contenido en geografía y otro en biología, tienen necesariamente que ser, referirse a temáticas diferentes. Las temáticas, los grandes bloques de contenido, de temáticas, como hablábamos ayer con Daina, que no le queremos dar un nombre didáctico porque eso lo va a elegir el maestro, va a ser elegido por el maestro. ¿verdad? Por el maestro, por los maestros, por el equipo docente, en el caso de las instituciones, este, de considerar las instituciones en su globalidad. Entonces, este, hay que buscar, hay que leer con detenimiento, y encontramos en este nuevo programa todos los contenidos que queremos trabajar con el niño de educación inicial. De pronto tienen nuevos nombres que responden a las disciplinas que les dieron origen. El tema es profundizar en la lectura de lo disciplinar, ¿verdad? Viene por ahí. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Disculpas grandísimas, estaba diciendo mal el número de celular para mandar los mensajes. Es 098-935542. Yo estaba diciendo 45 y es 42. Acá la hizo mal el sol, las vacaciones. Las vacaciones, estoy cayendo. Bueno, 098-935542 para mandar todos los mensajes que quieran, lo que piensen, sobre lo que estamos hablando y sobre lo que no hablamos y lo que deberíamos hablar. Hi. Por otro lado, repetir que el lunes 26 son las los traslados interdepartamentales en la escuela de Piedra Alta. Y recalcar que, de la mañana. Recalcar que los compañeros maestros que están en Montevideo y se quieren trasladar dentro de Montevideo y se anotaron para el traslado interdepartamental, también pueden optar en ese traslado, en el interdepartamental. Puede haber cargos diferentes a los que hubo en el traslado departamental. Bien, antes de que las compañeras sigan con programa, vamos a recomendar un ensayo de Murga. Yo voy a recomendar el ensayo de la Mojigata, que con Darío ensaya en el Faro, ahí donde atrás del Defensor. Sí. Bueno, lo voy a recomendar, lo fui a ver, está muy bien, muy bueno. Vamos todas juntas hoy a ver a la Mojigata. Sí. Un saludo para Darío de la Mojigata y de Sebastián. Amiga, sí, bueno, es alumno, de la escuela. Bueno, en realidad estuve a punto de pedirles que me grabaran una parte porque quería ponerla en el programa y después dije, no, ya está, pero está muy, muy, muy bueno. Ya lo vamos a tener en febrero entonces. Lo vamos a tener que traer, ¿no? Sí. Bueno, y otra cosa, una información. Durante los tablados en el velódromo van a ver 200 sillas blancas con fotos de los compañeros desaparecidos y asesinados en la dictadura que va a instalar la comisión, me olvidé el nombre de la comisión, que está juntando firmas para derogar la ley de caducidad. Estas sillas van a ser cuidadas por militantes, obvio, y va a haber una mesa para recolectar firmas. Tenemos que llegar al número de firmas. Estamos hasta todo el verano, falta poco y tenemos hasta Y todos los que tenemos firmas en casa, papeletas con firmas que hemos recogido de los compañeros, hay que acercarlas a los sindicatos, por favor. A los sindicatos, ¿sí? Todos los compañeros, durante este año en ADEM Montevideo hubo mucha gente que se llevó papeletas y no han retornado todas las que deberían. Estamos a tiempo, nos llegó un mensaje. Siempre estamos a tiempo. Estamos a tiempo todavía más con este para tema. Para ir llevando las que nos quedan. Bueno, nos mandan un mensaje acá que dice, ¿verano educativo con promociones en marzo? Álvaro. Ah, interesante tema que pone la compañera, realmente no lo estábamos mencionando. Álvaro, ¿no? O sea, son informaciones que han circulado también a nivel de prensa, digamos, sí. En las reuniones últimas que tuvimos a nivel de los ámbitos de educación, este tema, digamos... Nosotros no tenemos seguridades sobre eso. Todos los años se habla de las promociones en marzo y hasta ahora no. De repente es uno de los temas que tendríamos que hablarlo con el Consejo, que quede claro que no. Debemos tener claro que los que resolvemos las promociones de nuestros alumnos somos los maestros y los maestros de aula, los que nos conocen durante todo el año. De repente este es un tema que nosotros tendríamos que hablar antes de que termine el verano educativo. Gracias al compañero o la compañera que mandó el mensaje. Gracias al compañero. Se vio prensa. Hay otro compañero que dice, ¿el programa se pone en práctica este año? Sí, el programa se pone en práctica este año con las medidas o las previsiones que cada uno y que el equipo docente de cada escuela realice, ¿no? Claro, va a costar un poco. Eso es lo que desde ATDE estamos solicitando, ¿no? Uh-huh. La flexibilización de la implementación del programa. Es muy importante que todos los maestros tengamos tiempo para leerlo, tiempo para discutir entre nosotros a ver cómo lo vamos a llevar adelante. Y que llegue a todos los maestros, todavía por no supuesto, ha llegado, o sea, por vía, digamos, de soporte. No lo libro, hemos visto todavía impreso, así que hay un montón de cosas para hacer antes, digo que es importante tomarse los tiempos, por lo tanto es una de las cosas que ATD propone fuertemente, una flexibilización de la implementación. Desprenderse de los modelos anteriores es difícil. Hablan de si se va a poner en práctica este año, Nancy nos mandó un mensaje, dice que son dos, y cuándo entra en vigencia y si no va a haber como un momento de transición, como algo que amalgame, ¿no? Los dos programas y que se para, como para ¿qué dos programas? Para... ¿con el de inicial? No, el viejo y el nuevo. Que tiene que haber, ella pregunta si no va a haber como un momento de transición o de flexibilización en el uso de los programas. Es lo que estaba diciendo Daina. Por otro lado, preguntan, nos dicen acá si no sería conveniente aterrizar el discurso. ¿Quién está dudando de la tarea? Y de la finalidad, yo no leo bien acá, para mí dice finalidad gremial, pero si no sería bueno aterrizar el discurso. Yo creo que ella habla, ¿qué significa aterrizar el discurso? Yo creo que la compañera debe estar hablando de contenidos y de programas y de que cambios de repente se pueden ver como gruesos en la parte de contenido, en la parte disciplinar. Nos fue difícil porque no tenemos el último documento impreso, entonces habíamos pensado con Daina y con Selva, si tuviéramos el documento impreso podríamos estar haciendo citas textuales del documento, pero para próximos programas tenemos todo el verano. Si nosotros sabemos cuáles son las inquietudes, irlo tomando ordenadamente, claro, podemos tomar un día para hablar de una área, otro día para hablar de otra área. Digo, acá estamos hablando en general de decisiones tomadas a nivel de colectivos. Claro. Bien. Vamos a dejar una cosa clara. Nosotros vamos a tener programa por mucho tiempo. Es un tema que necesita mucho tiempo, y la semana que viene se hablará del programa de nuevo y se irán contestando algunas preguntas que los compañeros manden. Acá, ¿saben que me preguntan? ¿Cuándo empiecen las clases, todos los niños van a tener computadora? Las computadoras, ya preguntamos, el plan Ceibal, empiezan en abril, de abril hasta diciembre se van a entregar en Montevideo y Canelones. Todos los niños no van a tener computadora, van a ir entregándolos durante el año. No todos los niños van a tener computadora porque a nivel 3 y 4 no se les va a entregar computadora, empieza a partir de nivel 5. Empieza a nivel 5, inicial no. Bueno, inicial 5. Acá preguntan, piden que aborden educación especial, Silvia de Cordón. Yo creo que en la sesión anterior nosotros explicamos cuál fue la posición de ATD con respecto a educación especial. Y dijimos que el Consejo se comprometió de palabra a crear una comisión que pueda resolver de alguna manera el tema de la especificidad del área. O sea, sería como la creación de un equipo que diera, que escribiera un segundo tomo, digamos, del programa, ¿no? O sea, sin desconocer el que este que acabamos de hacer, un anexo que pudiera dar cuenta de las distintas especificidades que hay en el área, porque en la consulta lo que dijeron los maestros de especial fue que había algunos que trabajaban con el programa de común, y otros que no podían, porque por ejemplo yo he escuchado voces de discapacitados intelectuales, por ejemplo, que dicen que no les alcanza el programa común, ¿no? Que necesitan un programa que atienda algunas especificidades que ellos necesitan. Entonces, bueno, eso está resuelto a nivel de ATD y a nivel de la FUM también. O sea, los dos colectivos tienen definiciones, que eso creo que va a haber que, de alguna manera, volverlo a tratar en las próximas reuniones con el Consejo para que se tome la decisión esta que ya está tomada, por lo menos a nivel de maestros. Lo que hay es implementar, el Consejo tiene que ser... El Consejo tiene que tomar la decisión, de crear una comisión en la cual participen maestros de especial, donde se atiendan las especificidades. Bueno, los maestros, los compañeros de especial serán quienes definan cómo. O sea, no se trata de que no se utilice este programa, sino que se vea de crear un anexo, una separata o algo. En realidad, Educación Especial lo que tiene son adaptaciones curriculares, no hay programas. Y en muchas de las áreas se trabaja con el programa de común y claro, con algunas especificaciones para lo específico, en ciegos, claro, en discapacitados auditivos, en motrices, se trabaja con... Al existir un nuevo programa, yo creo que es importante que los maestros especial reunidos puedan definir algunas adaptaciones, claro, algunas, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que se necesita en el área? Me parece que es importante que ellos tengan su tiempo para... Sin duda que se necesitan algunas cosas específicas. Uh-huh. Bueno, acá preguntan si existe algún lugar, esto me parece que es una madre, donde se pueda revocar una no promoción, que la nota de su hija fue no regular todo el año en la escuela rural. Las promociones no se revocan. No. El maestro resuelve la promoción de su alumno a fin de año y no se revocan las promociones. Después Martín dice que por suerte nosotros impulsamos las firmas porque esta radio está en contra. Eso no podemos opinar. La verdad, nosotros impulsamos la firma como sindicato y como impulsa las firmas el PIT-CNT. Y este radio nos dio el espacio. Y personalmente también impulsamos las firmas. Y esta radio. Pero en ese sentido, hay y a esta radio nosotros le pagamos el espacio para tener nuestro programa. ¿Existe algún lugar donde se pueda revocar? Ya está, ya lo leímos. Estoy mirando mensajes antes de irnos. Que estén todas. La compu del plan Ceibal, ¿saben si van a dar a los maestros suplentes? No se sabe todavía si se lo van a dar a los maestros suplentes. Están viendo, probablemente se los den a los maestros suplentes por todo el año. Bueno, tuvimos bastante hoy, tuvimos bastante sobre programas. Queda pendiente, a ver qué hacemos en el sindicato con este trabajo de los sábados que proponen. Queda pendiente ver las características de este trabajo. Va a ser obligatorio, si no va a ser obligatorio, si lo van a pagar, si va a afectar la actividad computadora, ¿no? Son todas cosas que para la semana que viene, preguntas que vamos a trasladar a las autoridades para empezar el año con algunas cosas claras y con algunas definiciones de nuestro sindicato. Y renovar la convocatoria para los compañeros, como nos decía Daina hoy, de recordarles que en febrero hay cursos, talleres en el Instituto Normal para los maestros, que son abiertos a todo el que se quiera inscribir. También hay cursos, talleres en el IPA, pienso como ahora formación docente tiene un tronco común, los maestros también van a ser bien recibidos, pueden optar cuando estén colgados en la página web de formación docente las propuestas, van a poder optar para inscribirse. Bueno, nos estamos yendo. Hasta el sábado que viene. Gracias, Selva. Bueno. Gracias, Daina. Gracias, Esther. Nos vamos. Esperamos el sábado que viene. El sábado que viene, en Aguas Dulces, te hago el programa, ¿eh? Desde Aguas Dulces. Sí, pero te podemos llamar. Les mando un mensajito. ¿No? Yo creo que hago de reportera en Rocha. Que nos mande mensajes como mandaban las compañeras. Ahora. Exacto, exacto, exacto. Bueno, hasta nos vemos. El sábado que viene. Nos vemos. Chao. Chao. Qué linda foto. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.